Suspended, and therefore you'll finally repent. El 17 de noviembre de 2019, según la cronología de los hechos, se detecta el primer caso del coronavirus, bautizado esta vez como COVID-19, que nos demuestra una vez más la fragilidad como humanos. Y léase bien, fragilidad mental o de especie. En esta ocasión y como en cualquier catástrofe, estamos ciegos ante lo inesperado y desconocido. Bau Luna nos dejó Blind Hook desde Blau Lunacy y los Bloody Hammers, Catastrophe. Los siguientes temas estarán a cargo de Bellaco desde Cataluña, su Oda a la Verdad, con el tema Siglo XXI. Seguro que os suena de algo. Cualquier parecido con la realidad no puede ser coincidencia. Por esa razón voy un poco más allá y desde Palencia propongo a la banda Ignición. El tema Campos de Asfalto, que cuenta con la colaboración de Podri de Ratzinger. Como digo, poesía hecha arte. Arma arrojadiza. Las vallas comerciales. En los ojos una venda y una soga entre las manos. Una vez más hemos sido testigos de esa realidad incómoda, como raza, como colectivo, destinado a desaparecer, ahogado en su propio egoísmo. Egoísmo o impunidad por soberbia. Es el tema que nos deja Black Machine desde su placa, Los Siete Pecados Capitales. Esta soberbia en algunos super Illuminatis, que además dirigen aún algunas de las potencias económicas del mundo. Dicha soberbia los ha convertido en mercaderes de la muerte. Será el tema que nos comparte Morbid Sing. Este bloque lo cerraré con Inesperado Abandono, un tema que el gran Dani Molina de los Total Death nos había comentado antes de su grabación. Ni él conocía lo que se cosía en esos teclados. Colaboración de Rodrigo Morris para este gran tema. Para el que no lo conozca, es integrante de Mar de Grises. Podremos recordar que esta pandemia nos dejó el tema Sálvese quien pueda. Y esto a nivel de grandes potencias, que empezaron a comprar insumos sanitarios, como en un mercado negro. China vendía al mejor postor, como comenta el gobernador de Nueva York, Pujas de eBay. matar o morir. Tras su paso solo muerte ha quedado. De los débiles te has aprovechado. Siempre quieres ser idolatrado. Por dentro de toda tierra programado. Eres de mentira. Soy una basura. Sin mentes podidas. El infecto lleno de injusticia. Tú conviertes una plaga genocida. Intereses llenos de malicia. Por poder has acabado con la vida. De tormentes donde nadie te ha llamado. Soy inocente por tu culpa derramado. Por codicia un planeta exterminado. El dinero te ha deshumanizado. Eres de mentira. Soy una basura. Sus mentes podridas. La verdad perdida. Eres de mentira. Soy una basura. Sus mentes podridas. La verdad perdida. Tus sucias verdades quieres ocultar. A los ensangrentados intentas tapar. Decader de la muerte. Caballero de dolor. Asesino por naturaleza. Aberración. Con el tiempo espero que se sepa la verdad. ¿A quién beneficia todo esto? Sea no un plan maestro para desviar nuestra atención y establecer un nuevo orden, ese control que nos traen los Flotsam and Jetsam, el control que disputan las dos grandes potencias por imponer sus reglas y llevar la batuta del concierto económico, pero siempre con la sospecha de quién es el agresor, quién creó el bicho en el laboratorio. Luego, con mala prensa y estrategias dignas de una peli de James Bond, se echa la culpa al otro, y listo. Agresor a cargo de los Death Angel. Está claro que ya nada volverá a ser igual. Las relaciones interpersonales tomarán otro sentido. O empezaremos a desarrollar sentimientos ante una fría pantalla, da igual el tamaño de la misma. Algo que se ha practicado hasta la saciedad. Filtros o posados inverosímiles, siempre escurriendo el bulto. Vamos, que en cualquier sitio sacamos lo mejor de nuestro repertorio. Mi única petición a los charlatanes de turno, dejen de traicionar o de hacer un Judas en toda regla. Para esto tengo un tema que rescato después de escuchar íntegro un vinilo, como es Higher Up the Dog de los Nazareth, el track Please Don't Judas Me. Y un track sacado de esta tremenda obra que se ha marcado Michael Akerfeld, justamente tiene su cumpleaños el día 17 de abril. Opeth, Incauda Venenum, el tema Charlatán. A todos esos padres de la patria o patriotas que hacen política en esos momentos tan oportunos. Thank you. Escucho, leo y converso. Han notado que la gente quiere cifras, sea de número de muertes, índices bursátiles, días de confinamiento o la fecha del retorno a la normalidad, supuesta normalidad. Creo que siendo sensatos, sabemos que son cifras difíciles de ofrecer con exactitud. Luego, si la de muertes por COVID se pudiesen corroborar, no nos gustaría y podría desencadenar ansiedad, paranoia e histeria colectiva. Aún así, vemos que existe una cantidad de trolls cibernéticos con esa enfermiza inclinación por desatar el caos con teorías increíbles, dignas de grandes guiones para películas de ciencia ficción. A esto le llamamos las fake news. No sé si todos seamos capaces de absorber con dignidad ciertas verdades, aunque nos las transmita Snowden o Assange. Mientras estos trolls se divierten con cada teoría de la conspiración, la rueda de la muerte continúa su labor de exterminio. Los doom suecos Candlemass, con el regreso de su primer vocalista, nos presentan Death's Will. Y los black polacos Emgla nos ayudan con el corte 5 de su obra denominada Age of Excuse, la era en que todos esconden sus miserias barriendo por debajo de su alfombra, y siempre habrá una buena excusa para liberarse de la responsabilidad. La realidad siempre guardará tras un velo de secretismo, es lo que nos deja Beol Blast. listen to your despair. I am the one who you think that will turn. Rabbit catastrophes with a heavy cost. Thrown in the fire in a deathless burst. Velvet chains around your neck. Rusty nailed him in your head. I am the one who you think that will turn. I am the answer to your despair. Hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pocos supervivientes del crash de el 29. La posterior Segunda Guerra Mundial, Hiroshima o Chernóbil. Si pudiésemos tomar opinión de gente que sobrevivió a estas casualidades de la vida, ¿qué nos podría contar? La banda Convent logra en su demo encauzar toda la miseria que puede haber en este desenlace. Chernobyl Child. Todo un drama, un poema al dolor, que nos ayuda a entender los Shad Empire con su tema Maps of Scars. Solo los dueños de cicatrices conocen el valor purificador del dolor. Debemos pensar que esta situación nos da la oportunidad para hacer las cosas de otra manera, con posibilidad de hacerlo mejor, y que los educadores juegan un papel importante en esta cadena. Porque aquellas sociedades que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y es lo que sucede cada 4 años con las elecciones. Sherman nos deja The Preacher. Doom. Yeah. Supongo que las herejías se desvanecen cuando se tratan de crímenes contra la humanidad, humanicidios y demás barbaridades. En especial, este que no entiende mucho de fronteras y clases sociales. Herejía es un tema de los death metal procedentes de Cuenca, Parálisis. Tal es la herejía que la gente aún no entiende la dimensión de esta guerra, sin balas ni banderas que defender. Los Reaction, desde Barcelona, en su última placa, que lleva el título Learning to Die, nos proponen su tema homónimo. Difícil de asimilar, la última batalla. Nos dejan los Final Coil, The Last Battle. En el arte de la guerra se aprende estrategia, y parte de ella significa reservar siempre una última bala, para que el camino al hoyo no sea desgarrador. Como nos lo presentan en ese tema, influencia del Rey Diamante, los alemanes Dem, con To the Harrowing Path to Hollow. Yeah. Nos vamos acercando al final de esta gris experiencia. Ánimo a todos. Peor lo deben pasar esa gente que no pudo dar su último adiós a sus seres queridos. Peor, como digo, la situación es que es un estado de excepción, que se usa para casos de guerra o conflictos sin posibilidades de controlar. Juanma Torres Pérez con su banda Idnubet nos deja este tremendo tema folk y The Distance a Lament. Luego sonará un tema de la banda Your Grace, el track Solitude. Soledad. Mucha gente ha muerto en la más mísera soledad y aún no valoramos la suerte de los que aún podemos respirar. Ni con el tiempo ni a malas entenderemos estas situaciones. Hay gente que aún pone como prioridad otros temas que tal vez no lleguemos a ver o disfrutarlos como antes. Deberemos entender el mundo de otra manera. Liturgy of Decay nos deja Symphony of Curses. La sinfonía de los malditos. No olvidemos que hay gente que tiene que aún dormir en las calles o buscar su comida en los contenedores. Hay mendigos que deben sobrevivir y ya los podemos ver a la entrada de los supermercados mientras el resto hacemos fila de espera para ingresar en los mismos. Algo así debió pasar en aquellos barrios pobres de Guayaquil donde se convirtieron en un hall de la muerte. Olía a muerte, me comentó un amigo. Imágenes que circularon por la retina de las redes sociales. El tema a cargo de Anima Morte, Halls of Death. Thank you. dynasty. Solitude is just a honesty. Dynasty. We'll be right back. difícil tarea decir y plantear hipótesis sobre este asunto, pero creo que nada es descabellado. Bueno, tal vez pensar que esta es una conspiración alienígena. Esto es hecho por la mano del hombre. Intereses en juego hay muchos. Y recordad que el miedo es un arma brutal. No se ha disparado ni una sola bala y mirad en qué situación estamos. Espero que seamos capaces de desarrollar esa inteligencia colectiva que da título a este podcast, necesario para revertir esta situación. La producción se tiene que enfocar a las necesidades de una humanidad sostenible y no de resultados económicos. El capitalismo voraz, emblema de políticas neoliberales, debe cambiar. Pero recordad, nada volverá a ser como antes, a menos que se sepa la cruel verdad y se pueda intervenir de forma eficiente. Killing Joke nos habla de esa casa o imperio construido del miedo. Luego los suecos Graveyard nos hablan de esa alma triste, tema efervescente y emotivo. No me canso de escucharlo. No nos podemos despedir sin pensar que hay un halo de esperanza tras todo lo oscuro de esta situación. High Hopes, de la institución llamada Pink Floyd. No hay elección, es una obligación. O esto será peor que pasar por una guerra en la forma en la que la conocemos por documentales y nombres como Libertad Duradera. O al final la libertad que teníamos era un espejismo creado por intereses económicos. We'll be right back. Because desert of the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles. Our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway, did they still meet there by the cut? There was a ragged man that followed in our footsteps, running before time took our dreams away. Leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was green, the light was bright, with friends around. Nights of wonder. Looking beyond the embers of bridges glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, by the force of some inner tide. But a higher altitude, the flag unfurled, we reach the dizzy heights of that dreamed of world. Was green.